amigas y amigos, ¿qué está pasando? Bienvenidos a Nivel Escondido 310, este que les habla es Giovanni Rodríguez, también conocido como Sparwolf. Y hoy conmigo se encuentra el dueño de toda la nieve habida y por haber, el tipo que le quitó lo de abominable y se quedó con Hombre de las Nieves, él es el gato, Nejo. ¿Qué está pasando, señor Snow? Mano, ¿qué es la que hay? Todo bien. Aquí con dolor, con un injury que podría afectar los streams, pero ya veremos. ¿Qué pasó? Háblame de eso. Mano, estamos confrontando problemas con una ventana, específicamente la ventana del baño. Notamos que había demasiado hielo por dentro de la ventana. Y entonces, eso es señal de lo que se llama un ice dam. Y eso es malísimo para la casa. Okay. Y entonces estaba tratando de abrir la ventana y las ventanas de nosotros, las ventanas de acá son de estas ventanas que abren de abajo hacia arriba. Uh-huh. Dicho esto, imagínate cómo uno abre las ventanas. Uno pone las dos manos y hace fuerza. Hice tanta fuerza tratando de que de abrir la ventana que el dedo pulgar se me salió del socket. Y un tronco de dolor. No, ni que lo diga. Y entonces yo mismo lo agarré y tan pronto sentí que se me salió, lo agarré y lo halé y cayó en su sitio, pero me duele con cojines. Uh-huh. Y está un poco hinchado. Vamos a ver cómo amanece mañana. Hielo, papi. Hielo. Irónicamente, hielo es lo que te va a resolver la inflamación. Yo no tuve un injury de esa manera, pero sí tuve un padecimiento similar y fue hielo y ibuprofen para el dolor, el loque. Porque yo estaba jugando tiritápate con los nenes en un cuido que yo trabajaba antes de graduarme y fui a hacer un pase por mi espalda. Mano, y sin querer, obviamente, porque hello, si lo trato no me sale. No sé cómo demonios el pulgar derecho se me quedó encajado en el pantalón por donde tú pasas la correa. Sí. Pues ahí, y al yo hacer ese pase, la tiré, pero como si no hubiera un mañana. Y no se me salió de sitio el dedo, pero me halé el dedo para atrás, prácticamente me lo pegué a la muñeca, uh-huh. El dedo gordo. Y estuve con eso, recuerdo que ahí estaba empezando mi práctica de educación, estuve con eso como 2 semanas. Con un dolor y un malestar malísimo. El hecho de que te lo hayas sacado de sitio, brother, quizás requieras atención médica. Aunque te lo volviste a poner, es bien pendiente a eso porque, oh my God, gato. Ya, vamos a ver, yo he tenido injuries, mucho peores en mis dedos. Yo tuve hace como unos 10 años atrás, estaba jugando baloncesto. Y entonces, para coger un rebote, puse la mano en la espalda del que estaba al frente mío y él brincó, pero como para atrás. Y el pulgar se me fue completo para atrás. En cuestión de minutos, mi dedo parecía una salchicha carmela. Uh-huh. Y estuve un montón de tiempo para recuperarme. Y nunca como que recuperé la fuerza en el dedo. Este no luce tan mal. Yo creo que el factor de que lo haya puesto inmediatamente en su sitio ayudó. Okay. La hinchazón no es tan grande, no se me ha puesto negro. La otra vez a mí se me puso negro, creo. Okay. Ya veremos. Me duele si, digamos, controlo el joystick o hago algo con el dedo. Es de la mano izquierda. Uh-huh. Entonces ya veremos. Gente, tomen nota. Saben que esta temporada del Bacalao Fight Club contra Gatonejo es que es. Así que aprovechen y me retan en Tekken y para asegurarlo doble. En esta vez sea posible, ¿verdad? Derrotar a Gatonejo, que nos ha estado tomando el pelo a todos, diciendo que es un bacalao, pero no es tan bacalao nada. Bueno, gente, pues con esa entonces comenzamos nuestro podcast, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora pasamos entonces de lleno a las noticias. Gato, ¿qué tienes por ahí, brother? Una noticia cortita. Resulta que el 21 de mayo estará saliendo al mercado, específicamente para Nintendo Switch, tres juegos de la saga de Resident Evil. Los mismos son Resident Evil Zero, Resident Evil y Resident Evil 4. Estos juegos que han salido para todos, pues sí, ahora los van a sacar para Switch. No se ha dicho nada de Resident Evil 2 para Nintendo Switch, que es el juego que está ahora mismo caliente dentro de la saga. Pero es bueno que sigan trayendo esto, dándole la oportunidad a uno de experimentarlo en diferentes plataformas. Yo pues no me apunto aquí. Esos juegos siguen teniendo los mismos esquemas de controles del pasado. Y ya para los estándares de hoy día está difícil ir para atrás si uno no es un super fan de ese juego. Es claro. Pero tener el factor de jugarlos on the go, ¿verdad? Estoy con altos gráficos, que lo probé el Switch, pues siempre es llamativo. Así que para los fanáticos de Resident Evil de clavo pasado, créeme que van a caer ahí, pero redonditos. Yo también paso. Yo jugué Resident Evil 4... cuando salió en PlayStation 2. Eso salió originalmente para GameCube, si no me equivoco. Sí, para GameCube. Y un tiempo después salió para PlayStation 2. Yo lo jugué en la edición de PlayStation 2. Y eventualmente creo que jugué una versión en PlayStation 3. Y jugué una versión en PlayStation 4. Sí, a mí me han clavado como 15 veces con Resident Evil 4. Yo lo he comprado. Yo estoy igual, yo lo tengo para PlayStation 3. Lo tengo para PlayStation 4. Lo tengo para PlayStation 2. Ay, ya. Sí, el Resident Evil, pues muy bueno, pero ya, yeah, yo no me visualizo jugándolo on the go, no es algo que me llama la atención. Pero aquellos de ustedes que quizás no lo han experimentado, y específicamente estoy hablándole a nuestra audiencia un poco más joven, pues quizás sea un buen momento para entrarle, sobre todo siendo que uno, no van a estar a precio muy, muy caro, y dos, ¿verdad? No se supone, porque no sé cuánto están. O cuánto van a estar, pero no se supone que el juego vaya a costar como un premium, y pues el hecho de que pueden disfrutarlo on the go, así que esa es la que hay, muy bueno eso. Así que vamos entonces a la próxima noticia, gente. Hablando de Nintendo, este pasado miércoles 27 de febrero se anunció la tan esperada llegada de Pokémon al Nintendo Switch con Pokémon Sword y Pokémon Shield. Esto en una nueva iteración, ¿verdad? Porque ellos ya habían esto anunciado y había un juego por ahí corriendo, pero eran unas como unos remakes. Pero este, ¿verdad? Es nuevo, es una nueva entrega. Pokémon Sword y Pokémon Shield. Se espera que estos juegos, al estilo dual que les caracteriza desde sus entregas en el Game Boy, llegue durante este año 2019. Va a ser un estilo clásico de RPG con estilo de última edición de Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon. Va a tomar lugar en una región que se llama Galar. Es un entorno que se sale de lo tradicional de los juegos de Pokémon, y para esto tuve que hacer research. Yo no sé mucho de Pokémon, pero según pude escudriñar, los juegos de Pokémon aparentemente se dan como en campitos, en sitios como que rurales, pero acá hay una mezcla de industrialización por las localidades con un toque de modernismo. La región tiene cierto parecido a áreas de Inglaterra, Escocia o Irlanda, así que los fanáticos de Pokémon en esa región están mega emocionados. Esto va a contar también con Pokémones nuevos, como previos, que también va a incluir gimnasios con encuentros de Wild Pokémons sin entrenadores también. Va a haber tres starters. Uno es un tipo de hierba que se llama Grookey, un tipo de fuego que se llama Squirtbunny y un tipo de agua que se llama Sobble. Casualmente la fecha de este Pokémon Direct, quote unquote, coincidió con el lanzamiento de Pokémon original en Japón hace 23 años, en 1996. Y, de seguro, aprovechando el hype, pues al otro día, vía Twitter, se reveló de paso un rendering nuevo en CGI del remake de Pokémon Movie Mewtwo Strikes Back. Esto es el 1998, y que, por el momento, estrena solamente el 12 de julio en Japón. Digo por el momento, eso de seguro llega acá, ya sea a las pantallas grandes o directo a las casas con Blu-ray o DVD, pero de alguna manera siempre llega acá a Estados Unidos y a la región de América Latina. Así que pendientes a eso, mano. Los fans de Pokémon tienen tela de dónde cortar, están emocionados, el jueguito se ve bonito. Yo no soy fan de Pokémon, pero las imágenes que vi se ven bastante interesantes y yo sé que un par de gente se van a apuntar ahí. A mí lo que me parece muy interesante de esto no es el anuncio como tal del juego, es que esto no viene para 3DS. Todo esto significa que ya el capítulo o el libro en el 3DS cerró. ¿Puede ser? Pues Pokémon, este tipo de juego específicamente de Pokémon siempre había sido de las consolas portátiles de, de Nintendo. Y digamos, you know, el Switch es una consola que es de sobremesa portátil, es sumamente versátil, pero uno estaba acostumbrado a que fuera a la portátil más económica. So, quizás ya vaya a cerrar el capítulo de lo que son los 3DS, los 2DS, los Game Boy y todo esto. Y Pokémon se mueva de lleno como tal a la consola más grande de Nintendo. Decisión que yo la encontraba bastante lógica por mucho tiempo. O por lo menos no mudarse full, pero que por lo menos le dieran cariño con algún juego de Pokémon a las consolas, más allá de los spin-offs que hacían. Ya veremos. No me sorprendería que de momento anuncien que va a salir una versión un poquito watered down de estos juegos, digamos, para el 3DS. Algo así como hicieron con el Smash Brothers U. Que tú sabes que había una versión para el portátil. Sí. So, no han dicho nada, pero si lo hacen, no me sorprende. No creo que lo hagan. Mano. Pero quizás sea su modo de... Miren, vamos a movernos. Ya llegó el momento. Esto, tienen la portabilidad que le otorgaba antes solamente el 10, pero ahora lo tienen en el Switch. Así que están tackling dos tipos de fans, ¿no? Obviamente, si eres fan de Pokémon, probablemente tenías como que era un 10, pero a lo mejor estabas cansado ya o cansada de estar siempre teniendo que estar on the go o de jugarlo en pantalla pequeña. Ahora tienes entonces esta opción y de verdad que se ve bien bonito. El rendering del juego se ve espectacular. Ya, es la excusa perfecta para que los que todavía no han saltado a Switch y siguen jugando 3DS, compren la consola. Yo tan solo he jugado Pokémon Yellow y eso fue hace 800 años atrás. Y eso era la primera generación de los Pokémon. Y esta es más una pregunta para el público que nos escucha, si la quieren contestar por ahí, si no, en el favor. Si uno juega, digamos, Pokémon Moon o Sun, uno tiene la oportunidad de capturar todos los Pokémon habidos y por haber. O es todos los nuevos que corresponden a la región, más algunos de otras regiones. Mi pregunta viene porque tú sabes que con cada región nueva el Pokédex sigue aumentando. Yo me quedé cuando eran 151 Pokémon, pero ya yo creo que ya hay más de 400. Deberían. Y puede ser que esté underestimating. Puede ser que esté ya por los 600 Pokémon, I don't know. So... Sí, yo no sé bien la contestación a tu pregunta, como no fan de Pokémon, pero como dije que tuve que estudiar un poco para esta noticia, sí vi que por lo menos en este juego iban a trabajar con Pokémones existentes, dos o tres, no eran todos, y los Pokémones nuevos. Que entonces, si ese es el trend que han tenido los juegos anteriores, pues se contesta tu pregunta con que algunos... tiene el Pokédex trae algunos Pokémones, pero no todos. Okay. Sí, esa es mi curiosidad es, okay, para completar el Pokédex completo tengo que conseguir todos los que hay, o son los de la región, exacto. Yo imagino que debe ser así, hace sentido. Yo no sé cómo estará funcionando lo del Pokémon Bank. ¿Te acuerdas cuando Nintendo anunció eso? No. Era un servicio donde tú subías tus Pokémon, los que tú hayas capturado, digamos, en Pokémon Guineo, los subes al bank, y entonces cuando compres Pokémon, qué sé yo, Ñame, baja esos Pokémon. O algo así. Era como un lugar unificado para guardar todos tus Pokémon. Pero ya yo nunca volví a escuchar de eso. Yo creo que está funcionando, pero no he escuchado nada con este aviso. No dijeron, ay, con Pokémon Bank puedes transferir los Pokémon que de otras versiones. Estaría gufiado eso, como que tener un cloud permanente. era un, el servicio no era gratis. Quizá ya no funciona porque la gente como que media reacia a pagar por eso. ¿Y quiénes van a pagar por eso? Pues los más hardcore. I don't know. Pero ahora tengo curiosidad. Voy a buscar luego que aparece. Bueno, vamos a continuar por aquí para la siguiente noticia. Y tenemos noticias de Evo. Resulta que los organizadores del torneo anual anunciaron la escuadra de juegos para este evento. Los mismos son Blast Blues Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Samurai Showdown, Soul Calibur 6, Street Fighter 5 Arcade Edition, Super Smash Bros. Ultimate y Tekken 7. Este anuncio causó un tanto de sorpresa, ya que este año decidieron excluir a Super Smash Bros. Melee de la alineación. Este juego lo habían traído a lo que era Evo hace unos cuantos años atrás, porque se dieron cuenta que había una escena competitiva todavía viva. Y el año pasado, específicamente, se inscribieron 1.300 jugadores para ese torneo de Melee. El mismo número que se inscribió para la versión de Wii U, de Smash Bros. U. El juego todavía tiene su público, todavía tiene gente compitiendo en él. Pero ya este año decidieron pues irse con Ultimate y ya. Ya ahí lo eliminaron. Yo creo que es una buena decisión. Hay bastantes juegos de pelea por ahí para sí, que bueno. Para tener dos Smash, porque habían años que habían dos Smash en competencia. Es bueno que hayan puesto eso, y ellos tratan de mantener el número de juegos lo más conciso posible. Ellos no van a tener 20 juegos donde van a hacer torneos. Ellos tratan de mantener casi siempre el mismo número. Otra sorpresa para algunas personas fue la exclusión de Dead or Alive 6. El juego salió la semana pasada, el 1 de marzo, para ser más específico, el viernes pasado. De hecho, ayer. Uh-huh. Ayer salió. No lo incluyeron acá, aunque eso no es tanta sorpresa, porque Dead or Alive no ha sido parte de Evo desde hace más de 10 años. Así que es una sorpresa a medio. Y entonces, el domingo de ese weekend donde es Evo, ellos van a tener a escena la final de Blast Blue Cross Tag Battle, la final de Street Fighter V Arcade Edition, la final de Super Smash Bros. Ultimate y la final de Tekken 7. Las otras finales pues van a tomar lugar sábado. Como tal, para el público general, lo que se vende es entradas para la final. Por lo menos no vi nada de los días anteriores. Lo que sucede es que los días anteriores son sumamente cargados, porque es cuando hay más gente compitiendo. El torneo comienza viernes temprano y están desde por la mañana hasta casi la medianoche compitiendo. Y entonces ya sábado, algunos de esos torneos, que son típicamente los torneos donde menos gente se inscribe, pues ahí ya los terminan. Y entonces domingo, que son los torneos más grandes o los torneos que quieren reseñar, los tienen, pues domingo vendría siendo el prime time. A mí no me sorprende que digamos no esté Mortal Kombat ahí, porque típicamente, o por lo menos en los últimos años, ESPN ha estado transmitiendo la final de Evo por su canal. Y Mortal Kombat es un juego bastante violento, así que se les haría bastante difícil poner eso en ESPN, así que eso es una razón más para no tenerlo allá. Pero ya, la alineación está bien, a mí me encanta ver todos los torneos de Street Fighter V. Así que se va a dar bueno. Me imagino que con ese cerrarán, o si no, quizás cerran con Tekken 7 y hacen ahí un plug para The Walking Dead o algo. Uh-huh. Pero ya, gente, les recuerdo, Evo va a estar llevándose a cabo del 2 al 4 de agosto, esto en Las Vegas, Nevada, específicamente en el Mandalay Bay Resort and Casino. Y las inscripciones están abiertas. Yo no sé cómo funciona esto de las inscripciones. Yo nunca ni siquiera lo he intentado ni lo intentaré. Pero yo sé que hay por lo que tengo entendido, hay torneos que uno gana y básicamente te aceptan en el torneo porque estás clasificado, pero uh-huh. yo creo que cualquier persona después que pague el fee puede entrar, pero depende de esos espacios que quedan disponibles, no le van a dar prioridad sobre alguien que esté en el circuito de competencia, por lo que tengo okay. entendido. Los boletos para el domingo fluctúan entre los $48 y los $97. 48 es entrada general, porque esto es como un estadio. El Mandalay Bay, todo puertorriqueño debería saber el Mandalay Bay, porque Tito peleó ahí montones de veces. Uh-huh. Entonces, es un estadio. Sentarse atrás donde se cambian las bombillas, $48. Sentarse al frente, $90. Damn. yo quiero ir a Evo, está en mi bucket list de ir para allá. En agosto está calientito, la pega, te pasa bien. Ir para allá, pasear, ir a la final. Yo quiero hacerlo. Suena bien, suena como un eventazo para uno ir y disfrutar. Y aparte de eso, en el lugar se hacen otros torneos no oficiales, ¿no? Son torneos que no van a salir en la televisión, ni en el stream, ni nada, sino que son entre la misma gente allí, se pone de acuerdo, porque la mayoría de la gente que va allí le gusta los juegos de pelea, así que entre ellos mismos cuadran cosas. Claro. Siempre que hay la escena competitiva surgen cositas interesantes, hermano. Y hablando de escena competitiva, tengo una información exclusiva provista por el beneficio personal de los lazos de amistad que nos unen a Chamaco 09. Tenemos un anuncio muy importante para toda la fanaticada de Rocket League, específicamente esa gente que nos escucha de América Latina o de Sudamérica en particular. La Grand Series es el primer torneo clasificatorio para la RLCS, que es Rocket League Championship Series, trabajado específicamente por nuestros amigos de Rocket Street y auspiciado oficialmente por Psyonix. Luego de mucho tiempo y esfuerzo colectivo, por primera vez en la historia de Rocket League se le da acceso a Sudamérica para clasificar y competir en Rocket League Championship Series. Psyonix y Rocket Street se han unido y han establecido un plan de trabajo y traen la Grand Series de Rocket Street. Esta serie es un evento oficial de Rocket League donde se espera lo mejor del talento de Sudamérica en el terreno de juego. La Grand Series va a estar tomando lugar desde hoy 2 de marzo, ya los primeros partidos se dieron, hasta el 11 de mayo, con una serie de 4 torneos clasificatorios buscando a los mejores 16 equipos. Esos equipos entonces van a jugar en formato de liga buscando el top 8 y de esos solamente 2 van a ser los equipos que van a tener la oportunidad de representar a Sudamérica en la RLCS. Todo el evento se va a regir estrictamente por las estipulaciones de Psyonix y la RLCS, y los premios van a estar de lujo, brother. Incluyen premios en metálico por equipo, premios para el MVP de la serie y un par de cositas más que por acuerdo de confidencialidad no podemos revelar, pero que de seguro van a ser del agrado de todos los participantes y de la audiencia. Y los premios ascienden a sobre 30,000 billetes. Así que, válgame Dios, esto es una primicia en Sudamérica. Antes, Sudamérica estaba excluido. No había oportunidad para el talento sudamericano de demostrar, ¿verdad?, que tienen cría y que tienen talento de sobra en la cancha de Rocket League. Y para muestra un botón, si usted no ha visto lo que sucede en Rocket Street Live en el canal de Twitch, puede seguirlo. Están en twitch.tv/RocketStreetLive, todo corrido. Y específicamente para que disfrute de esta serie de Grand Series, está espectacular. Yo estuve viendo el archivo. El primer evento se me pasó hoy porque me tocaba bregar con Lara en su siesta de por la tarde. Y la siesta de por la tarde fue un KO para papá también. Cuando me levanté ya se había acabado, así que no pude verlo en vivo. Pero válgame. Vi parte del archivo y no es por Nagato, pero cuando un partido de Rocket League 3 versus 3 se va stale, o sea, 0 goles, en tal vez los primeros 3-4 minutos. Y no por ausencia de intentar hacer goles, sino porque el ataque y la defensa están así de high, sabes que la serie va a estar salvaje. Así que eso fue simplemente el primer display de uno de los tantos partidos que se jugaron hoy. Yo estoy bien pompeado con eso y espero que definitivamente sea lo mejor de lo mejor y que eventualmente en la liga, ¿verdad? Y en el evento a nivel mundial, me encantaría que el equipo campeón surgiera de Sudamérica, de Latinoamérica, y que ponga entonces en alto, ¿verdad? Ese estandarte de que acá también, ¿verdad? En Hispanoamérica hay mucho talento en Rocket League. Ay, suena súper, súper épico eso. Pregunta para ti, si no sabes, pues que el chamaco me conteste luego. Pero, ¿cuáles regiones participan del Rocket League Championship Series? Pues mira, yo tengo claro que América del Norte tiene... Estados Unidos, Canadá. Sí, no estoy seguro si incluye a México o no, pero ya, América del Norte. Oceanía también estaba incluida. Australia y por ahí el resto. Ajá, y Asia, Europa y Asia, o Eurasia, algo así. Eran como cuatro regiones nada más, y entonces ahora también está incluyendo a Sudamérica. Así que, GG, mano, de verdad que ya era hora. Ya era hora. Son muchos que se fajan ahí. De hecho, y el hecho de que obviamente Rocket Street y Chamaco 09, que pertenece al gran equipo de trabajo de Rocket Street, estén haciendo esto. Ellos son básicamente los que están corriendo todo en términos de logística, y Psyonix ha confiado en ellos para que esto corra con sus reglas, ¿verdad? Y con su rigurosidad. Pues me alegra muchísimo. Obviamente, para aquellos de ustedes que no saben, en Rocket League, a veces cuando tienen estos eventos corriendo en vivo, usted entra al juego y dice que está live, el eSport, usted va, muy probablemente en estos días haya acción de Rocket Street Live siendo transmitida a través del canal oficial de Psyonix, porque ellos entonces retransmiten, ¿no? Y pasan la mayor parte de estos eventos, lo más que puedan, también siendo parte del mismo juego. Así que enhorabuena a los muchachos, ¿verdad que sí? GG. Y con eso terminamos las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 6 de marzo de 1985. Mike Tyson le da un KO a Héctor Mercedes en el primer round, siendo esta su primera pelea profesional. ¡Ya vine! Y el tipo era boricua. Héctor Mercedes me dio con buscarlo. Yo dije, con ese nombre, puede ser que sea boricua. ¿Boricua o mexicano? Ajá. Y entonces voy a un website, buenísimo por cierto, para los fanáticos del boxeo. Pueden ir a BoxRec, que es una base de datos con récords de los boxeadores, de todos los boxeadores profesionales. Entonces usted puede buscar por boxeador, te sale un listado de las peleas, cuál fue el resultado, etcétera. Muchísima información. Entonces yo fui allá, busqué el box rec de Mike Tyson, fui a la primera pelea, le di un scroll ahí hasta abajo, hasta la primera. Vi el nombre del tipo, le doy, pum. El tipo era un cleca, se retiró con récord de una victoria, 10 derrotas. Indito ya, Mike Tyson lo sonó ahí en ese primer asalto. Así que el campeón todavía resuena, mano. Resuena como uno de los mejores de la historia. Así que ya en su primera peleita se fue por knockout vía del ponche en 1985. ¡Ea, Vinny! ¡Wow, papo! Año importante. ¡Wink, wink! ¡Wink, wink! Bueno, gente, y seguimos entonces con las publicaciones para esta semana en términos de videojuegos. Esta semana vamos a poder disfrutar de Left Alive, The Total War Three Kingdoms, The Devil May Cry 5 y The Kirby's Extra Epic Yarn. Específicamente para efectos de Blu-ray y DVD llega por ahí Creed 2 y Green Book. Creed 2 viene en 4K, Blu-ray y DVD, y Green Book viene para Blu-ray y DVD. Y en el cine... Una cosita con Green Book. Green Book viene de ganar el Oscar a la mejor película para el año pasado. Ahí está. GG. ¿Y esa película es de qué? Yo no sé de qué. Yo me enteré que existía porque yo estaba viendo la ceremonia de los Oscars. Se ve que está este músico, este afroamericano, y está en una gira por el sur de los Estados Unidos. Al parecer, basándome en la estética y en los vehículos que se ven se ve como si tomara lugar en los 50, 40, 60, probablemente en los 60. Okay. Y él, entonces él está viajando al sur de los Estados Unidos, en el tour musical. Aparentemente él es como pianista o algo así, o por lo menos se ve en una escena tocando el piano. Y su chofer es el tipo este que era el king en The Lord of the Rings, Viggo, ¿cómo es que se llama él? Ajá, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, ya. Yeah. Pues, y él es un extranjero, tiene un acento y todo, o sea, él tampoco no es el típico norteamericano. Y están en el sur de los Estados Unidos, que para ese tiempo y aún hoy día raya mucho en esto del racismo. Y entonces, aparentemente hay muchos conflictos que surgen por el escenario y por el tiempo que está pues pasando por allá. Pero aparte de eso, pues surge como, por lo que entiendo, surge como cierta amistad entre ambos. So, se ve chévere, por lo menos lo que me digan, o mejor película para los Oscars, eso yo la vería. Nice, mano. Y para efectos del cine, llega por ahí Captain Marvel. Esto es acción, aventura y sci-fi PG-13. Básicamente es el Captain Marvel 101, donde Carol Danvers se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo, cuando la Tierra se ve atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Básicamente es son los Krull, si no me equivoco. Son los que toman ayudan a desarrollar la historia de Captain Marvel acá. Y hay unas cositas interesantes que, ¿verdad?, para aquellos de ustedes que no hayan leído cómics en su tiempo y no hayan hecho su asignación, ¿verdad?, puedan ponerse al día con esta película. Está clasificada PG-13. Ya, para los que tengan Amazon Prime, si tienen acceso, o por lo menos el servicio le da acceso a ciertos libros, y eso incluye también comic books. Uh-huh. Vi que está Captain Marvel, no sé si es un compendio de los cómics, pero está ahí para los Prime Membership, usted lo puede leer. Desconozco si requiere que usted tenga un Kindle Fire para hacer eso. Yo me percaté porque yo tengo un Kindle Fire y pues me salía reseñado entre el contenido para Prime. Y yo, mira, pero ya no sé si usted no tiene un Fire, si puede acceder a ese contenido o no, pero... You know, vale la pena verificar. Hay varios cómics que vi por ahí en ese grupo que se ven muy muy nice, mano. El cómics digital la hace, es un feeling bastante cool. Nunca va a sustituir del todo, ¿verdad?, el agarrar el cómic físico y tener esa experiencia de página por página, pero el formato de algunas de las aplicaciones están nítidas. Mm-hmm. Hay unas que iban de frame en frame y te daba un zoom. Sí. Y es algo cool, algo cool. Yeah. Yo, a mí me gusta leer los cómics, pero solamente si en tablet. En el teléfono no me gusta. Siento que aún así se queda muy pequeño. Pues a mí me gusta tener también como que el feeling de la página entera. Mm-hmm. El mejor tamaño, o por lo menos el tamaño apropiado para tener un feeling similar a lo que era el tamaño real de un comic book, es una tablet como de 10 pulgadas. O sea, si usted tiene un iPad, se presta muy bien para cómic, particularmente como ahora las pantallas de estos dispositivos móviles son en alta definición, usted puede leer la letra. Sí. Que tenga que ser necesariamente darle zoom para poderla leer, sino que con la resolución hoy día puede leerla bien. De hecho. Yeah, bueno, gente, entonces vamos rápidamente a la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Si no, les revelo que pertenecía a Kirby's Epic Yarn para el Wii, específicamente del 2010. Juegazo. ¿Tú lo llegaste a jugar, Gato? No, de hecho, yo creo que yo nunca he jugado un juego de Kirby. ¿Cómo va a ser? Ya, nunca. Es que nunca me ha llamado la atención Kirby. Ah, mano. Casualmente creo que Alex y Vidium estuvieron hablando de eso la semana pasada en Cover Wars, de las portadas de los juegos de Kirby. A mí siempre me llamó la atención esto. Yo jugué, el primer juego de Kirby que yo jugué fue el de Nintendo, Kirby's in Dream Land, algo así. Y después jugué el de Game Boy. O sea, ya cuando yo jugué el de Game Boy, que creo que fue el primero, ya yo sabía quién Kirby era. Esto, y después lo demás es historia. Me encanta Kirby, el personaje está brutal. Y este juego en particular está bien interesante. Es un jueguito que, pues, donde resaltan las texturas. Y como dice el título, Epic Yarn, el juego está hecho de estambre, ¿no? De yarn, como tal. So, tú estás jugando y de repente, pues, Kirby se deshace y se vuelve un carrito, o se vuelve, qué sé yo, un avión o lo que sea, pero todo en yarn. Y la animación está bien curiosa. Este juego fue, la selección de la melodía fue sugerencia de Gato mismo, para efectos de cuando estábamos organizando la agenda, por el estreno de Kirby's Epic Yarn Extra, cuoronco, que viene para el Nintendo 10. No sé si es exactamente el mismo juego que es un port para el 10, o si le añadieron otras cosas, pero es un juego que cuando salió para el Wii se jugaba muy bien de dos, y yo lo jugué con Mei. Tú jugabas con Kirby y jugabas también con un personaje que era como un príncipe. Era como un Kirby azul con una coronita. Y estaba bien cómico. Estaba bien cómico las interacciones de los dos, cómo se desarrollaba el juego, etcétera. Y específicamente era bien bonito tú ver como que las imágenes del juego hechas en yarn. Tú sabes, algo así como, hay uno de Yoshi que también resalta las texturas, que creo que también es Yoshi's Yarn Adventure o algo así. Yeah. Esto, y la manera en que hacen las gráficas de esa forma es bien peculiar y algo memorable. Así que altamente recomendado, si en algún momento dado esto tuvieras acceso al juego o hicieran un remake para Switch, algo que considerar, porque los juegos de Kirby esencialmente no son muy difíciles. Y que es cuestión de nada, sentarte y disfrutarte el jueguito, disfrutar la musiquita, bien característica de Kirby, y vacilar. Pero bien, si no te llama la atención, ya pues esos son otros 20. A mí me gustó mucho. ¿Verdad? Está muy bueno. Vamos entonces a la pregunta random. Esta semana dice: para una expedición a una dimensión desconocida, ¿cuál exosuit o armadura de alguna franquicia de videojuegos preferirías utilizar? ¿Contesto yo primero? ¿Seguro? Ah, yo definitivo, el Varia Suit de Samus, saga de Super Metroid. Nice. Yo encuentro que se ve super cool, aparte de que, you know, a mí me gusta muchísimo. Pero aparte de eso, yo no sé a qué ambiente yo voy, así que no me puedo ir muy para un lado, que sea, digamos, un suit que funcione bien en el planeta Tierra, pero fuera del planeta Tierra quizás esté en desventaja. Entonces necesito algo que me permita respirar dentro en caso de que la atmósfera sea hostil, o digamos las temperaturas sean altas o muy bajitas. So, hay que tener algo que perform bastante bien en diferentes escenarios. Nice. Mano, pues yo me iría con una de dos. O me voy con un exosuit de Halo, de la Spartan Armor, ¿verdad? Que aguanta, eso aguanta tiro que se acabó. Y el shield se regenera solo. Así que no tengo que preocuparme mucho por mucha cosa. O también, si me quiero guillar de Pancho y me gigantesco, me voy con un Gundam. Esto, y vámonos que es tarde, tú sabes, el Gundam es obviamente me protegería lo grande que es la armadura, aguantan condiciones del espacio, ¿no? Sumamente frías, esto, calor hasta cierto punto, así que ya cualquiera de esas dos, me gusta la de Halo en el sentido de que pues es más pequeña, más móvil. Y a menos que usted haya terminado y haya prestado mucha atención a cómo se desarrollan los cutscenes en Halo 4, quizás no entienda bien por qué eso es una armadura. Esto los invito, ¿verdad?, que sin dar mucho spoiler, a que lo jueguen y lo acaben y presten atención a esos cutscenes. Pero ya, es un exosuit. Está bien cool y yo creo que me iría con esa, mano. Yo creo que me iría con esa, que irónicamente es bastante parecido a tu choice. Yo creo que la gente de Halo se inspiró mucho en el traje de Samus, en Doomguy de Doom, esto, para crear esa armadura. Yo me iría con esa, una dimensión desconocida, y yo creo que eso me sería bastante útil. Así que cuéntenos ustedes cuál sería su respuesta para la pregunta random, dejándonos su comentario en el post que siempre sale en la semana una vez publicado nuestro podcast. Vamos entonces rápidamente al tema de esta semana, Gato, y esta semana tocó Top 5. Y nos vamos con Top 5 de los juguetes calientes, los Hot Toys, ¿ok? Y no, gente, no se emocionen, es Hot Toys PG, de nuestra preferencia en la infancia, ¿ok? Juguetes que uno decía como que, válgame, ese juguete está brutal, yo lo quiero, yo quiero tener eso, etcétera, alright. Nos fuimos con el Top 5. Así que, Gato, nos vamos uno y uno. Sí, nos vamos uno y uno. Nos vamos uno y uno, entonces, y hablamos un poquito de eso. Comienza tú, brother. ¿Cuál es tu Top 5? Y no necesariamente en cualquier orden. No importa si quieres hacer en orden ascendente y que el top es este o whatever. Yeah. Como quieras. Dame un minuto porque yo pensaba al ver Hot Toys yo había puesto el Jack Rabbit ahí y entonces me doy cuenta que no es eso. No, anyway, no, ahora sí, mi lista. El primero que yo puse de Hot Toys viene de Ghostbusters y es el Proton Pack de Ghostbusters. Este yo lo tenía. Este era un tamaño apropiado para un niño y a mí me encantaba. Era azul royal, y entonces venía con los stickers y uno se lo ponía y eso era lo que simulaba todos los botones. Entonces, como tal, no es una pistola, el cañón. El cañón tenía un trigger que tú le dabas y hacía como un ruido, como de una maraca o algo así. Y entonces venía con un nudo, que esto es como de piscina. Ajá. Y amarillo, bastante largo, y entonces uno podía como que moverlo así, era una cosa increíble. Yo andaba para arriba y para abajo con este Proton Pack. Entonces, mis amiguitos de la zona, pues no lo tenían, pero venían y se enganchaban una caja, y ellos mismos habían hecho como que el de ellos, y nos íbamos por ahí a jugar de los Ghostbusters y las cosas. Uf, épico, épico, me encantaba eso. No, yo lo recuerdo, mano, yo recuerdo, yo siempre lo quise, nunca lo tuve, siempre lo quise. Sí recuerdo que tenía figuras de los Ghostbusters. Yo tenía unas figuras que recuerdo que eran como spoofs, o sea, las figuras era así era que las vendían, pero no era una figura como tu típica figura. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, a... ¿Eran los knockoffs de la figura? No, eran figuras lo normal, pero que no eran figuras normales, o sea, era el fondo de que ellos se asustaban. Entonces tú le dabas, creo que a Peter, tú le dabas al brazo hacia abajo y se le despegaba el pelo hacia arriba, los ojos se le salían y la boca le abría. Yo tenía una de esas figuras, sí, yo creo que era Ray, y entonces el brazo lo tenía como que, digamos, a 45 grados, y si tú le metías el brazo, se lo pegabas al cuerpo, el pelo se le levantaba. Yo sí, no, sí, me, exacto. Me acordaste eso ahora. Pues a eso es lo que me refiero. Entonces, también venían con ectoplasma. Y entonces el ectoplasma tú se lo ponías por encima y era como un gel, tú sabes. Mm, slime. Un siliputi, ajá. Y los fantasmas, ni se diga. Era como un... era la figura, pero era como que weird, ¿me entiendes? No era algo como que súper serio. Abrían la boca también, ahora que me acuerdo. Sí, sí. Egon yo creo que le daba vuelta a la cabeza completa como el exorcista. A Winston, no me acuerdo qué era lo que le pasaba, pero también, o sea, eran todos así bien, bien weird. Y sí, las figuras no eran inspiradas en la película, sino en la serie animada. En la serie animada. Me acuerdo que tenían los rasgos de los muñequitos dibujados. Pero ya, eso me recordó eso de los Ghostbusters, mano, seguro que sí. Pues el mío, ¿verdad? El primero de mi lista, sin ningún orden en particular, mano, tienen que ser Snake Eyes y Storm Shadow de G.I. Joe. Yo era un tipo que, y se van a dar cuenta con mi listado, a mí los carritos me valían. Yo, Hot Wheels o whatever, sí, disfrutaba de carritos aquí y allá, pero yo era un tipo que me gustaban las figuras de acción. Me gustaba jugar con los muñecos y esto que sí lo otro, y yo siempre estaba obsesionado. Y uno de las franquicias que más yo disfruté de pequeño y que tenía, pero gavetas llenas de los G.I. Joes y de los Cobra eventualmente, engañando a mami. Yo siempre creo que... Los espías G.I. Joe. Sí, porque eran espías. Mami, son espías. Ah, son espías. Ok, no hay problema. Tú sabes. Porque los Cobra siempre eran los más cool. De hecho, entre Snake Eyes y Storm Shadow, Para mí Storm Shadow, pero por la milla clásica. Esto, Snake Eyes había tenido varias versiones, o ha tenido varias versiones desde que salió. Una de ellas, y por lo menos cuando yo crecía y que tenía conciencia de esto que estoy hablando en particular, Storm Shadow tenía, perdón, Snake Eyes, era más bien un, no era un ninja, o sea, no tenía la vibra de ninja como tal. Él tenía como un pasamontañas, ¿no? Que se tapaba la cara completa, negro. Y aunque tenía una espada, fine, no era algo como que ninja como tal, versus ver a Storm Shadow, que básicamente era ver a Shinobi, ¿sabes? En acción. Entonces, a mí me encantaba la interacción que ellos tenían, y específicamente Storm Shadow, porque Storm Shadow, como con los Transformers, pasa con Starscream. Él juega para él. Es como que, mira, está bien, yo estoy aquí sirviéndole a los Cobra, pero si los Cobra en verdad noto que hay algo raro aquí, pues me voy independiente. Y la versión de Storm Shadow entonces traía una capucha y traía, se veía claramente ninja. Eventualmente a Snake Eyes lo evolucionan como un ninja también, pero en ese tiempo no. O sea, en ese tiempo él tenía metralleta, tenía granadas, era más como un overall, sí, soy ninja en términos de las técnicas que utilizo, esto para, qué sé yo, para seguir a la gente y encontrarlas, rastrearlas, whatever. Pero eventualmente, entonces, como para el 92, 93, que los ninjas estaban en todo su apogeo, era ninja whatever, ninja pa' aquí, en G.I. Joe sacaron lo que se llamó la Ninja Force, si no me equivoco. Y salieron versiones nuevas de estos personajes que estoy diciendo, y Snake Eyes, desde ahí fue que fue Full Blast Ninja. Entonces, él tenían unas motoras y tenían unas cuantas vainas. Y específicamente a Snake Eyes, uno que yo tenía por lo menos, lo colocabas de cierta forma que cuando le dabas un botón subía una pierna, automático, como dando una patada. Y entonces ese era el gimmick de esa figura en particular. Y entonces Storm Shadow salió en otra versión. Y ahí fue que logré conseguir a Storm Shadow. Storm Shadow todo blanco. Yo conseguí una versión, después de adulto, una versión de conmemorativa. Esa fue la que pude conseguir porque él originalmente tenía las mangas cortas. Tenía la cara tapada, pero mangas cortas. Y esa versión pues nunca la tuve de niño, ¿no? De niño tuve otra que era como que mezclado blanco y negro. Y pues con las dos espadas y toda la cosa, de verdad, eso era de show. Para mí esos son los top G.I. Joes en mi cabeza. Eso eran los dos bien arriba, al igual que otro, mención honorífica, que no recuerdo el nombre, pero tenía un perro. Y entonces era como que esa, qué sé yo, ese weirdness de, es una figura que estás comprando, pero estás comprando dos, porque sí, también venía con el perro. Sí, venía con el perrito. Y los G.I. Joe tenían, y los Cobra, tenían ciertas características que eran como que nítidos tenerlo, ¿no? O los hacían llamativos. Había un Cobra, por ejemplo, que tenía unos guantes de boxeo, y los guantes se le quitaban, y eventualmente salió una línea de Street Fighter en formato de G.I. Joe, y Balrog era exactamente ese Cobra, con los mismos guantecitos y toda la cosa. Los guantes eran como de un plástico, pero maleable, tú sabes, no era muy sólido para que se lo pudieras poner o quitar en las manos. Eso era de show, de verdad. Los G.I. Joe estaban rankeados, era, yo creo que una de mis series favoritas, si no la top favorita mía de cuando pequeño. Siempre los G.I. Joe me van a sacar una sonrisa en la cara, mano. Bueno, yo nunca fui mucho de G.I. Joe, particularmente porque yo no veía casi los cartoons. Y lo que sucede es que por lo menos yo crecí en el área norte de Puerto Rico. Por lo menos para mi casa no llegaba bien la señal del 2 y del 4. Okay. Y entonces, si no me equivoco, G.I. Joe lo pasaban en el 2. En el 2, sí señor. Y entonces, para yo poder ver el 2 en casa, tenía que salir al patio y mover la antena. Y entonces era como que siempre la antena estaba en el punto donde se pudiera ver por lo menos un canal perfectamente bien. Y ese era Tele 11. Y nosotros poníamos la antena en cierta orientación, Tele 11 se veía pero nítido, flawless. Versus mover la antena un poquito para ver el 2 o el 4 con que se viera malito. So, había veces que sí, yo estaba de boya y entonces movía la antena a ver si lograba capturar algo allá. Pero ya, típicamente no veía G.I. Joe. Recuerdo que mis amiguitos de la época sí tenían G.I. Joe y le encantaba, pero era algo que yo vi muy, muy, muy poco en la televisión. Sí, eso era lo que motivaba a uno a comprárselo. Porque... Oh, sí, no, de hecho, todos los cartoons de los 80 estaban diseñados para venderte figuras. Sí, vender. Sí, era así. Sí, eso de repente salía uno y tú decías, ¡yo lo tengo! Hacho, yo salía corriendo a buscarle la gaveta. Yo tenía uno que era un Scuba, que era G.I. Joe, ese era G.I. Joe, era todo gris, traía la máscara. Y tú le podías quitar la máscara, entonces se le veía la cara, pero tenía como el scuba diving suit completo. Y ese yo me metí a bañar con él, papá. Ese era, yo llegaba a la bañera y ese era mi diver. Yo tenía también un Cobra, que ese yo creo que fue el primero que cogía mami de soca. Me lo compró, me acuerdo, en Seedman's, en Carolina, mano, al lado del Toys R Us. Irónicamente nada, estábamos en Sidman y me antojé de eso y pues está bien, llévatelo, whatever. Era un Cobra que era snowboarder, entonces traía la patineta, y él la abrigaba hasta la cereta, tenía los goggles, se veía súper, súper brutal. Había uno que también era uno de mis favoritos, un Cobra que yo creo que se llamaba Desert Viper o algo así, que tenía un escudo. Mano, qué cool era que un Cobra tuviera un escudo y los colores eran bien llamativos, eran anaranjado y azul. Con la metralleta y tenía. Los G.I. Joe tenían una característica que la parte de atrás tenía un huequito y tú le ponías como el backpack. Era colocarlo ahí y ese en particular tenía como un hook que le salía del backpack. Tú lo podías guindar de cable a cable. Papi, eso era un sueño hecho realidad. Eran muchos los G.I. Joe y nada, esos dos son los que sobresalen, mano. Nice. Bueno, pues sigo yo. Lo próximo en mi lista es algo bastante sencillo y son los Army Men, los Green Army Soldiers. Ajá. Las figuritas estas de soldaditos que venían. Que venían un montón. Sí, venían un montón. Uno lo podía comprar en cualquier lado, en la farmacia los vendían, venían en una bolsa. Si uno quería comprar más, típicamente en las tiendas por departamento podías comprar un bucket, un balde de sí, ellos. Sí, sí, sí. Venían vehículos también, ¿verdad? Sí, venían vehículos también. No siempre eran soldados, había veces que eran indios y vaqueros. Pero ya, a mí me encantaba. Yo particularmente tenía de soldado. Y me encantaba alinearlos, me encantaba poner a unos en como que en formaciones, en un lado versus los otros, y se entraban, y la cosa. Y entonces más adelante salieron esos mismos, pero como a un cuarto de la escala, eran muchísimo más pequeñitos. También me fascinaban eso, me encantaban. Y esos me gustaban más por el hecho de que podía tener más de ellos, porque como eran tan pequeños, eran muchísimo más baratos que los otros. Uf, de que yo hacía pelotones así, como con 16 muñequitos de estos puestos así en una cuadrícula de 4x4. A mí me encantaba. Y entonces, claro, estaba cuando tenían que transportarse, como esos soldados vienen como con una base para poderlos hacer estables. Los míos eran surfers y eran corrían patineta y toda la business. GG, bueno, GG. Yo lo recuerdo eso también. Yo tenía, ahí que mencionaste a los indios y los vaqueros. Yo tenía indios y vaqueros, mano. Venían de ninjas también, ahora que me acuerdo. Más que soldados, como tal, yo tenía indios y vaqueros y ninjas, recuerdo también dos o tres, no muchos. Pero tenía tal vez maybe tres o cuatro ninjas. Y de los vaqueros en particular, yo tenía uno que estaba montado en una carreta. Y tenía entonces los caballos, no se movían, eran todos del mismo color. Bueno, era un juguete entretenido, mano. La verdad. GG, mano. Pues continúo yo por acá. Y tengo que mencionar a los Transformers. Pero en particular. Menciono a Soundwave. ea business. Soundwave era para mí el Transformer legendario. Soundwave, para ustedes, aquellos de ustedes que no sepan, no es esa cosa que se vio en la película, no. Soundwave original era como un radio, toca cassette. Y eventualmente usted transformaba el radio, ¿verdad? Y lo que vendría siendo el cassette estaba en el pecho. ¿Qué pasa? Que si usted deseaba también, abría el espacio para el cassette y transformaba el cassette. Y el cassette era como un pterodáctilo. Y ese transformer era como de fácil, al menos 4 o 5 pulgadas, casi un sándwich de Subway, así para arriba, era un armatroste, y muy rara, bueno, yo nunca lo tuve, siempre lo quise, nunca lo tuve, pero había un sitio que yo frecuentaba, ahora no sé dónde demonios era, bien, en mi cabeza no está bien claro, pero había un amiguito que yo siempre veía por allí, era un vecinito de algún sitio donde yo iba que lo tenía, y habíamos hecho amistades, qué sé yo qué, y él lo tenía a mano, y yo siempre que iba para allá era como que, ¡acho, transfórmalo! Y era como que me deja jugar un rato con él. ¡Sí, dale! ¡Acho, papi! Eso era para mí un sueño. Soundwave estaba rankeado. Igual que otro, que casualmente la vez que los malos son los que estaban demasiado. Esto, un Decepticon que era una piraña. Eso yo lo recuerdo casualmente en Kinder. Alguien lo llevó y yo me quedé con eso. Yo estaba en Kinder y yo me acuerdo de esto más que cualquier otra clase, whatever. No. Yo me acuerdo de esa maldita piraña que era enorme también. Y los colores eran como verde y violeta. Esto, a lo mejor se llamaba piraña. O sea, porque ellos no estaban muy creativos, que digamos. Piraña, con otro spelling. Ajá, lo más probable. Y con una K en algún lado, piraña o whatever. Pero, mano, era impresionante, era como que ver, y esos dos a mí me gustaban más y me causaban más impresión que ver a los Constructors, que era como un playset completo que se llamaban como si fueran Power Rangers, que cada uno construía una parte del robot y el robot era más grande, porque era así. No, estos dos para mí eran, y Gridlock, claro está, el T-Rex. Esto también eran como que de esos Transformers que usted dice como que wow, después que los ves en vivo es como que no, esto está brutal. Eso está brutal. Yo nunca fui tampoco de ninguna serie de que tuviera robots. Yo los encontraba aburridísimos los robots. A mí el que se transformara no me causaba ningún efecto, así que yo Transformers yo llegué a verlo porque había veces que pues no había más nada, uno lo ve y whatever, pero ya nunca fui fanático, nunca quise tener ningún Transformer. En contraste, a mí me gustaba mucho la serie de Mask, y tú sabes que los vehículos de ellos se convertían, sí, pero no era una conversión tan dramática. Transformer era como que okay, lo veo, pero nunca me capturó. Bueno, el siguiente en mi lista es He-Man and the Masters of the Universe. ¡Uy! Esta yo diría que era mi colección de juguetes más grande y la más que me gustaba. He-Man siempre era el protagonista de todas mis historias. Cuando yo combinaba todos mis action figures y He-Man era el protagonista de todas. Yo tenía He-Man, particularmente la figura mía de He-Man, tenía como un backpack. Y el backpack tú lo abrías y dentro tenía un espacio para ponerle... ¿Te acuerdas el fulminante este que venía redondito? Oh, sí. Que sí, era como un carrete. Sí, ese yo lo relaciono más con los juguetes de Robocop. Ah, pues... Pero sí, es el mismo fulminante. Sí, pues uno le ponía ese fulminante en el backpack, trancaba el backpack. Y entonces si tú movías el torso de He-Man, digamos, como si estuviera echándose hacia atrás para tirar un puño, y soltabas la figura, ya regresabas al frente. Cuando regresabas hacia el frente, eso hacía que le diera el fulminante y hacía ¡pau! Era un éxito, no lo enganchaba a ese, empezaba a mover a He-Man y el sonido, entre el sonido y el olor a pólvora, esa era una experiencia fantástica. Entonces, mi Skeletor era un Skeletor que en el pecho tenía como si fuera un cilindro. Ajá. Y entonces tenía como tres fases. Si tú lo tocabas, el cilindro como que cambiaba al siguiente y estaba como que damaged el pecho. Y le dabas otra vez y estaba casi todo destruido, casi ni se entendía lo que tenía en el pecho, así estaba todo machucado. Entonces, ese era mi Skeletor, y aparte de eso, pues tenía de los otros personajes, tenía Chitara, tenía el gato, ¿cómo era que se llamaba? ¿El Snarf? No, Snarf es el de que... Están mezclando. No tenía a Chitara, bueno, a lo mejor la tenía... A She-Ra, She-Ra y tenía... Battlecat. Pues el Clinger. Era lo mismo porque venía Clinger, pero traía los plásticos, la armadura para ponérselo encima. La armadura nunca entraba muy bien, como que se te conchuflaba toda. Pero uno venía y se la enganchaba a He-Man allá arriba, eso era épico. Aparte de eso, yo tenía el castillo de Grayskull. Uf, papá. Que eso yo pasaba horas y horas ahí jugando. El castillo venía con un montón de armas, tenía un ascensor, tenía como un trapdoor, tenía un trono, bueno, aquello era fantástico. Ese era el playset que más tiempo yo pasaba jugando. Nice, mano, nice. Eso y el la montaña serpiente que también la vendían. Uh-huh. Diablo, mano, eso era legendario. Eso yo siempre lo quise, nunca lo llegué a tener, pero casualmente sí recuerdo que había un vecinito que la tenía y mano, llegué a jugar con el castillo de Grayskull y eso era una experiencia casi religiosa. Esto era algo único, mano, era como que una magia de tú tener, espérate, esto es lo que yo veo en la televisión, lo tengo aquí para jugar. Yantre, sí, para mí fue tan mágico. Yo no sé qué edad yo tenía cuando pasó eso, pero a mí me lo regalaron una Navidad y yo todavía cierro los ojos y recuerdo ponerle los stickers al castillo. Pues viene todo pelado. Tú ponías y la hoja de los stickers, pues se los ponía donde iban. Para mí aquello fue increíble. Sí, qué brutal, mano. Qué brutal. He-Man and the Masters of the Universe. Bueno, pues yo me voy a ir con esa misma línea porque también los tengo aquí en mi lista. Pero específicamente yo tengo que resaltar a He-Man y a Battlecat. Yo no sé cómo, específicamente, me imagino que fueron hand-me-downs. Pero yo llegué a tener a He-Man y a Battlecat. Estos artículos, el He-Man que yo tenía, no tenía el fulminante que dice gato. Que tenía el del. Yo creo que la versión que yo tenía era la versión simple, slash, que tenía una armadura, pero era una armadura que era como snappable, que tú le podías quitar. Y entonces, si se la quitabas, él se quedaba como que pecho pelado. Los calzoncillos eran los de siempre. No era como si se quedaba snu como tal, pero era la pantaleta esa que siempre tenían y las botas como vino. Entonces, tenía la espada, obviamente. Y Battlecat, estaba roto. El que llegó a mis manos, se rompió de que por la misma mitad. Ya, eso le pasaba. El mío estaba, nunca se llegó a romper de todo, pero eran dos piezas. Sí. Y estaba pegado por el medio y el mío ya estaba como que abriéndose. Sí, eran dos piezas de que de izquierda y derecha. O sea, no es como que front and back, sino que la imagen, imagínense literalmente picado desde la nariz. A la izquierda, al rabo, estaba así y era la mitad. Entonces se había roto. Y yo recuerdo que entonces mi Battlecat tenía una cinta de masking tape alrededor para asegurar de que no se separara. Yo tenía Skeletor también, tenía a varios malos de She-Ra porque eran como que de la horda, o sea que no eran malos de He-Man como tal. Siempre me llamó muchísimo la atención el malo Beastman, creo que era. Yep. Porque tenía la piel como de kiwi. Y era un había verdecito. Otro. ¿Ah? No, ese era el que era verde. No, era pelú, ese era el que era todo pelú. era pelú, ajá, rojo, pelú, pero también había uno verde que ese era Mossman, creo, que también tenía esa textura en la figura. Era como que si viniera recubierta de tela. Como si tuviera pana. Como gamuza, ajá, exactamente. Entonces, esto, siempre me gustaron esos juguetes. Era como que era un dibujo animado muy popular. Y pues obviamente tener los juguetes de eso era como que Dios. Habían, yo llegué a tener uno que era el robot. Ese también, esos eran hand-me-downs de mis primos que a lo mejor pues no lo querían y whatever. Y en alguna recogienda de mi tía, pues llegaban a mis manos. Y al robot, tú le dabas a un botón, no recuerdo dónde era, pero las caras le cambiaban. Era una cara de robot, una cara de monstruo y una cara de semi-humano. Esto, y estaban bien, bien cómicos, tú sabes, como que la forma en que eran todas la misma forma, estaban todos así, eran todo pecho y esquipeaban el leg day en el gimnasio. Esto, y estaban siempre como en cuclillas. Pero igual uno la pasaba de hecho con esos muñequitos. Así que nada, aprovechando que Gato mencionó a He-Man en The Master of the Universe, yo también tengo que mencionarlos en mi listado. Ah, pues. Sigo yo con el próximo. Y es Teenage Mutant Ninja Turtles. A mí me encantó la serie animada, me gustaron la mayoría de las películas en el cine, las películas de ese tiempo. Y entonces de figuras, tan solo tuve tres, no tuve la guagua, el bus este de ellos, no lo tuve. Tenía un Donatello, legit, Donatello que vendían, pero el regular. Tenía un Michelangelo, knockoff. Me lo regalaron en la escuela en un intercambio de regalos. Lo gracioso era que era un knockoff, pero a mí me encantaba la figura porque era tremendo knockoff, se veía muy muy bien fuera pero del empaque. ¿Cómo así? No era marca, cuando a mí me lo dieron no decía Teenage Mutant Ninja Turtle en el empaque. Okay. Era something else, o sea, no era un licensed product. Okay. Era de estos que venden en tiendas de pueblo. Ajá. Pero a mí me gustaba, era verde la tortuga, las facciones eran iguales, la bandana pues era anaranjada, por eso sé que era Michelangelo, pero venía con todas las armas, venía con un set de armas, que podías ponerle el palo, le podías ponerle las espadas, etcétera. Pero todas venían así. En un tiempo, las originales, traían todas las armas, como un set de armas en plástico. Sí, que uno las despegaba de ahí mismo. Todas traían estrellitas, todas traían size. Uh-huh. So a lo mejor, por eso pregunté, pero nada, si no era el paquete, pues no era el paquete. Sí, no era original. Uh-huh. Pues yo tenía una original. Y entonces, luego, mi tortuga favorita era Donaldo. Donatello, no. Donatello. Donatello. Pero a mí me gustaba mucho, sacaron una serie de figuras de Teenage Mutant Ninja Turtles donde ellos eran atletas. Ajá. Y entonces Rafael era baseball player, era pelotero. Donatello jugaba baloncesto, Leonardo jugaba fútbol americano. Ajá. Yo creo que Michelangelo jugaba fútbol, jugaba soccer. Y entonces, como ya yo tenía Donatello original, tenía Michelangelo knockoff, estaba entre pelotero para Rafael o fútbol americano. Y cuando fuimos a la tienda, no estaba la del pelotero. Me fui con la de fútbol americano. A final de cuentas, fue una buena elección porque la tenía una mecánica con el brazo donde tú le podías enganchar la pelota de fútbol y le echabas el brazo hacia atrás y cuando lo soltaba, la lanzaba. Entonces, mira, nice. This is fun. Tan solo tuve tres figuras de los Teenage Mutant Ninja Turtles, pero ya eran parte del corillo del resto de las otras figuras, todos jugaban, yo hacía torneos con las figuras. Qué bufiao, mano, qué bufiao. Esto, los Teenage Mutant Ninja Turtles de verdad que ocupan un lugar especial en mi corazón. También están en mi lista, y como los mencionaste, voy a mencionar los míos también. Esto, a mí me encantaba, mano. Yo siempre de pequeño quise tener las cuatro Ninja Tortugas, pero en particular quería tener la van. Y eso nunca llegó cuando pequeño, pero, yo creo que con uno de mis primeros cheques de cuando yo empecé a trabajar, me la compré. Y obviamente las tortugas estaban desaparecidas, las mías originales, así que me compré unas versiones de las figuras de ese tiempo, pero accesibles ahora. No originales, es lo que quiero decir, eran como una retirada nueva de las versiones antiguas, que creo que las trabajaba Playmate, si no me equivoco, era la marca, que el branding, ¿no?, que tiraba eso. Otras, estábamos hablando ahorita, esto, y Gato mencionó algo bien interesante de Kenner, y es que Kenner tenía un catálogo de su figura, y uno veía todo lo que traía una figura, esto, una línea de figuras, veías los playsets también, que esta lista casi se va para playsets como tal, pero a fin de cuentas decidimos dejarla un juguete en general. Pero válgame, esos catálogos eran y también, este, yo no sé, ¿verdad, Gato? Yo iba a mencionar esto ahora cuando estuviéramos en el podcast, esto, los catálogos de JCPenney y de Sears. Y de Toys R Us, que llegaron a Navidad. Y el de Toys R Us también, válgame, esa gente montaba los juguetes, le hacían photoshooting, ¿me entiendes? Era como que, wow, y sumamente impresionante los montajes que hacían. Esto, los artículos que habían, que a lo mejor en la tienda tú ni te enterabas porque nunca los traían, o sea, era por pedidos así de que pues voy a mandárselo a pedir al nene allá en JCPenney o whatever, pues si no salían, pero eran impresionantes, y estos juguetes así tenían esa costumbre de traer más información, tal vez en un catálogo pequeño dentro del empaque, no solamente a la parte de atrás, ¿verdad? Que por ejemplo con los Ninja Tortuga, yo recuerdo que tenían atrás, dependiendo de la serie que fuera, tú podías ver, y no eran exactamente una foto de la figura, pero sí tenía una imagen. Era como, ah, mira, te puedes llevar este, te puedes llevar este. Y los Ninja Turtles, yo tenía un par de Ninja Turtles, mano. Yo tenía, y con esto sí, aquí mami se dio por vencida o no le importó mucho, pero yo tenía incluso villanos de Ninja Turtles. En el tiempo que yo estaba anhelando, pero en cantidad, la van, y yo creo que era que no aparecía. Mi tío y dio un viaje a Estados Unidos, y cuando regresó me trajo un buggy de oficial de Ninja Turtles, pero era un buggy y solamente podía sentar a dos. Esto, era uno que iba sentado guiando y otro que podías poner al lado, creo que era, esto, con un montón de stickers también. Cuando mencionaste los stickers del castillo de Grayskull, me acordé de eso. Bueno, que no era abrir el juguete y ya, o sea, tenías que como que sentarte con calma y vamos a poner los stickers aquí, los stickers de las luces y bla, bla, bla. Y era toda una experiencia, mano, era toda una experiencia. Esto, en particular, de los Teenage Mutant Ninja Turtles, de los villanos, yo siempre quise a Krang. Pero no a Krang, el que estaba incrustado en el robot grande, sino Krang, el que era como que el cerebro y tenía como una base. Este, como de dos piernas que caminaba y bla, bla, bla. Oh, ya me acuerdo. Ese Krang era el que me llamaba la atención a mi mano. El otro, whatever, pero el que vendían que era así. Y ese lo tenía un compañerito de clase mío. Entonces nosotros lo que hacíamos era que obviamente, vamos a jugar Ninja Turtles mañana, pues yo me llevaba un montón de figuras. Cuando salió la película de los Ninja Turtles, salieron versiones de los Ninja Turtles en de película, quote unquote, y era básicamente el mismo molde, pero un poquito más estilizado. Otra tonalidad. Sí, otro tono y también otra textura. Eran esto como de goma, literalmente. O sea, si tú los doblabas mucho, era bendy, pero regresaba a su lugar. Un foam de alta densidad. Sí, exactamente. Es una buena manera de describirlo. Que entonces, no sé si tú recuerdas, pero los Teenage Mutant Ninja Turtles tú los podías como que quitar los brazos y las piernas. No recuerdas eso. Las piernas salían, eran snappable. Era realmente como un círculo, como cóncavo, tú sabes, que entonces lo pegabas bien a la extremidad. Sí, es que el joint era como una bolita. Exactamente. Sí, ahora recuerdo, cuando dijiste eso, que era snappable, sí, me acordé. Sí, esto, ellos otras tiradas, pues, hacían eso más intencional, pero lo que quiero decir es que con los de la película como tal, que yo no los tuve todos de la película, yo de la película solamente tuve, creo que a Leonardo, que era mi favorito, porque siempre me gustaban las espadas. Esto, sobre todo lo que tuviera espada, era como que ese es el caballote. Pues las manos, yo recuerdo haberse las quitado, y cuando se las ponías otra vez, como era gomita, sonaba bien particular, como que así como el sonido que tú haces cuando estamos en vivo. Eso, así. Pues así sonaba, mano. Esto, y qué más, mano, la figura de Destructor, de Shredder. Ya hablo, mano, qué figura más nítida. Era como que, sí, era el malo, pero, mano, se veía salvaje. Vendían a Abril O'Neil también, Casey Jones, mano. Ellos sacaron un montón de figuras que era como que súper icónicas. En un momento se fueron en un viaje. Yo tenía uno, que de hecho lo tengo por ahí todavía, yo creo que es de las figuras que todavía conservo de ese tiempo, que se llamaba Mondo Gecko. Que era como tú dijiste, ¿verdad? Has dicho en varias ocasiones que en ese tiempo el objetivo era vender figuras o vender juguetes, memorabilia. Mondo Gecko era como un lagarto. Entonces tenía braces, tenía trenzas rastas, la camisa era rasta, corría patineta, esto era como que así bien dude. Y era bien a lo loco. Entonces en el rabo tenía como un patín puesto. Entonces el truco era como que estoy corriendo patineta, pero también estoy corriendo patines al mismo tiempo. Esto, mano, King Rat era que se llamaba, o Rat King, algo así. El Rey Rata, yo los veía en español, o sea, yo creo que era sí, Rey Rata. Sí, el Rey Rata. Diablo, ese tipo tenía un jet ski, que sale en el juego, by the way, pero eso yo lo llegué a ver en vivo. Como que era un vehículo de la serie. O sea, ellos estaban sacando. Yo no sé si en algún momento llegó a existir el tecnódromo como tal. Creo que sí. Era algo así como el castillo de He-Man. Era cerrado, era una esfera y tú la abrías y tenías dos segmentos. Tiene que ser masivo, eso es lo que iba a decir. Porque yo por lo menos eso no recuerdo haberlo visto en vivo. Pero la van y esa motora de ese malo, del Rey Rata, diablo. Baxter convertido en mosca, diablo, ese juguete estaba bufiado porque tenía las alitas y traía como una pistola, pero entonces la pistola tú le podías poner, le ponías otra cosa, era estático, no, pero era como la manita del juego que salía así. Era super cool, de verdad, era super cool. Para mí los Ninja Turtles es un sinónimo de cosas bonitas de la infancia. Y again, eventualmente de adulto la conseguí, está por ahí en una caja todavía, no la he abierto porque no tengo dónde ponerlas aquí en display adecuadamente, pero ya está acá, ya están en Dallas, la Ninja Tortuga y la Van, la Tortuga Van. Bueno, Gio, por ahí te puse la agenda o la foto del Tecno. A ver. Mira por ahí. Ah, diantre, mano. GG. Esto yo nunca lo había visto. Esto sí tenía, y definitivamente, y tenía Destructor. Ahora que lo veo. A Rocksteady y a Bebop no los tenía, a Crank no lo tenía, llegué a tener un Foot Soldier. Diablo, mano. GG. Yo nunca vi esto como tal en físico, pero recuerdo que sí existía. Brutal. Bueno, vamos ahora para mi último, y es The Thundercat. De este también tuve muchísimas figuras. Nunca llegué a tener ningún vehículo, ni ninguna estructura, así, pero ya tuve a Leono, tuve a Snarf. No era posable, sino que era como que un cast y ya. Y yo no estoy seguro si venía como tal con Leono. No creo que me lo hayan regalado por separado. Tenía Chitara, tenía Felino, Felina. Felino y Felina eran cast también. No les movía los brazos ni las piernas. Tenía Pantro. Bueno, tenía todos los buenos. Y aparte de eso, tenía a Moonra también. Ah, brutal. Yo creo que Moonra era el único malo que tenía. ¿Cuál versión? ¿O era una sola la que venía? Yo no recuerdo si venía más de una versión, pero el mío se le quitaba el pelo y quedaba calvo. Ah, bueno, ahora que dice versión, podía ser tipo momia o tipo medusa, whatever. El mío era ya en la transformación, era el pelo era en la serpiente y la cosa. Nice. So, la serie también me encantaba muchísimo. Yo había comentado que mi papá me hizo la espada de He-Man. Yo quería la espada. Pero en vez de comprarme la espada, mi papá cogió y la dibujó en madera. Y nice. Cogió y me la cortó. Y me encantaba. Era medio incómoda. Espada del augurio. Me encantaba. Quiero ver más allá de lo evidente. Ah, una astilla. No, quería ver. No, una astilla. Maldición. No juego. Anda, me voy. Pero ya, una excelente línea de figura. La yes, serie, yo no recuerdo haberla visto completa. Esto fue un boom bastante grande. Pero ya no llegó, acá, a Puerto Rico no llegó la última. Nunca corrí hasta el fin. Okay. No. Esto, de hecho, la última sección yo la vi en Toonami y yo dije, ¿qué es esto? O sea, como que para mí eran episodios totalmente nuevos. Esto era una versión donde de repente Moonra no era tan malo y, bueno, era malo, pero no era el malo principal. Habían como unos hechiceros. Y era como que. Acá, creo que, vuelvo otra vez acá, en Puerto Rico, llegaron los primeros episodios de eso, pero no... Nunca lo acabaron, no. Que era, si recuerdas, estaba Bengali, estaba Pumaira y estaba Linzo en una torre más pequeña, era el cubil felino y la torre del augurio, creo que era que se llamaba. ¿Recuerdas eso o no? No. Ok, pues... Yo recuerdo a Bengali, y de hecho lo tenía también, y Linzo lo tenía, y a Pumaira no, pero cuando ellos llegan, ahí también llegan entonces los otros malos, que eran algo de la luna, era los Moon Something, ahora no preciso bien. Moon Cats. No. Y pues precisamente, pero no lo terminaron, ¿no? Creo que no terminaron las traducciones o algo así. Y nunca la pasaron. Así que por eso es que no recuerda final como tal. Pero no, mano, los Thundercats estaban salvajes. Yo tenía figuras de los Thundercats también. Yo siempre quise el cubil felino, mano. Eso ni lo tuve, ni nunca lo vi. Nunca lo vi. Llegué a tener a Leono, como tú, Pantro, me acuerdo que a la parte de atrás. Tenía el botoncito para que moviera los brazos. Movería los brazos. Sí. Era bien cómico porque era como una acción. Pero era algo de todos los Thundercats. Creo que Leono movía una sola mano hacia arriba. Sí, un solo brazo. Ese brazo, ¿ese fue el que se cayó? No, a mí se me cayó de la figura el otro brazo. Okay. El que no se movía. Pero Leono lo tenía como a 90 grados el brazo, entonces cuando tú le dabas, lo movía como si fuera un uppercut, así. Ah, exactamente. Y entonces ahí lo ponía, pero era como que para que le pusieran la espada y el ojo, tú sabes. Que en verdad la espada quedaba para atrás, pero... Se sacaba un ojo él mismo. Sí, pues la muñeca se quedaba rígida, tú sabes. Pero era más o menos esa vibra. Mano, yo tenía y tengo todavía por ahí a Yaga. Yaga yo la encontré ya un poquito más consciente de grandecito. Y déjame guardar esto por ahí, yo no sé si eventualmente lo pueda vender y lo guardé en una bolsa Ziploc. No, obviamente no está mint, pero está en bastante buenas condiciones. Está con el casco, está con la capa. No tengo la espada ni a jodía, o sea, hello. Pero sí, mano, tenía varios y pasaba que igual, era tanto comprados como hand-me-downs. Como que no lo quería. Recuerdo que en algún momento dado tenía también a un personaje que maybe salió una o dos veces en algún episodio, que era como un walrus. Con un uniforme como de de el espacio, pero entonces era tenía los colmillos y qué sé yo qué, pues yo lo tenía en la figura y era relativamente más grande que el resto de las figuras de los Thundercats. Nunca tuve a Tigro, esto, ni a Snarf, ni a los gemelos, tampoco. Felino y Felina. A Felino Felina, esto, pero sí recuerdo que la línea de juguetes era extensa, mano. Yo siempre quería a Munra, obviamente. Quería los malos. Eso también me recuerda a los Silverhawks. Mención honorífica para la serie de juguetes de los Silverhawks. ¿Tú no llegaste a tener? Me parece que llegué a tener uno de los Silverhawks, una figura de los Silverhawks. Pero yo creo que la llegué a tener ya una vez los Silverhawks no estaban en televisión. Ok. Los Silverhawks también eran como los Thundercats, los pasaban en el Canal 11. Que por eso me acordé ahorita cuando dijiste lo de la antena de tu casa. Los pasaban en el Canal 11, yo creo que casi back to back. Sí, era un bloque que creo que era lo último que enseñaban, era Silverhawks. Sí, y los Silverhawks, por lo menos en Puerto Rico, donde me los conseguían a mí, era en las farmacias Moscoso, papá. Yeah. En las farmacias Moscoso, eso era como que vamos a buscar una receta médica, no sé qué, se jodió esto aquí porque siempre Sparrow salía con alguna figurita. Hasta que los tuve todos, porque eran literalmente, los tuve todos menos la muchacha, que o nunca aparecía, o nunca tuvimos suerte de encontrarla, porque yo tenía, no, en Buster, ninguno de los gemelos, a ninguno de los dos, ni a Serín ni a Serina, los tuve, pero los demás sí, así, Silver, ¿cómo era? Rayo de Plata, el Niño de Cobre, el Vaquero lo tenía, mano, que la guitarra se transformaba en el águila. era bien cool, así que mención honorífica para los Silverhawks. Mano, y rapidito entonces por acá, en mi último en la lista, es, y aquí me voy a ir en un viaje, y si tú tenías Tele 11, seguro sabes de lo que voy a hablar cuando lo escuches. Mano, a mí me encantaba... Me hubiese encantado, nunca lo tuve, pero lo sabía lo que era y lo vi en un catálogo, maldición, y nunca lo pude conseguir, el T-Rex montado de los Dino Riders. Mano, qué playset, porque eso era un playset tan salvaje. ¿Recuerdas ese muñequito? Ese dibujo animado. Vagamente, yo creo que lo que sucede con ese, que ese llegó ya como en los 90. Tienen que haber sido más o menos para el 88, 89, porque mi hermana no había nacido ni estaba por nacer, y yo estaba bien chiquito, mano. Pues no. Eso tiene que haber sido como entre 87 al 89. Ok, pues ya, finales de los 80. Recuerdo el nombre. Yo creo que si veo algo, quizás si veo el intro del show... Puede lo más ser probable que lo recuerde. Con lo que yo te describa, te vas a acordar. Ellos eran como una serie en el futuro, ¿verdad? Estaban en una nave, más o menos así como que a los Thundercats. Y entonces estaban peleando con unos extraterrestres o algo. Y entonces peleando y whatever, pasan como que por un portal y caen en la Tierra, pero la Tierra prehistórica. Entonces ellos tenían tecnología... Y los malos también. Los malos caen en un cráter allá, obviamente cerca de un volcán, y ellos caen en un bosquecito bien nice. Y entonces comienzan a tecnologizar, quote unquote, a los dinosaurios. Entonces había un señor que era ciego, por ejemplo, que tenía un brontosaurio. Y es el playset de él era médico, entonces estaba en el brontosaurio. Había un chamaquito que era el que siempre se metía en problemas, que entonces era en un pterodáctilo. Era que andaba él. Y entonces los malos pues le pusieron aditamentos a los carnívoros. Y pues los velociraptors, el tiranosaurio Rex, todo eso. Tenían como esa tecnología de que le ponían como unos chips en la cabeza a los dinosaurios para que no pudieran responder. Fueran buenos, fueran malos. O sea, no era como que a la buena de Dios 20 que te voy a montar. Sino que tenía que ser con eso, y entonces era como que esa mezcla perfecta de un cyborg, pero con el dinosaurio, ¿me entiendes? Como que el tiranosaurio este tenía láseres y todo en los hombros, era una cosa de que ya vine. So, a mí me encantaba la serie, combinaba pues el factor de aventura con qué niño de 5 o 6 añitos no se obsesiona con los dinosaurios. So, para mí era épico ese T-Rex montado, los malos eran como unos sapos. Ahí tengo un vago recuerdo, realmente no tengo 100% esos enemigos, pero eran como que sin cuello, creo yo. Eran como reptilianos o algo así. Que entonces verlos encima de dinosaurios era medio weird. Pero estaba bufiado como quiera, tú sabes. Ese T-Rex de verdad que estaba de show. Eso de los Dino Riders, mano. Ya, un tremendo viaje. Por tu descripción me suena como que lo llegué a ver en su tiempo. Pero dicho esto, no causaron ningún impacto porque no recuerdo ningún juguete que quisiera. No, claro. Definitivo no tuve ninguno. Pero ya, no recuerdo que quisiera ninguno. Bueno, a mí me gustaban. Y los juguetes de esto, eso sí, era bien a escala. O sea, no era está bien que era un tiranosaurio y era un juguete grande, quote unquote. Esto no era más grande que tres Funkos uno encima del otro, ¿entiendes? Porque el Funk era de que pues resaltara lo grande del dinosaurio y el juguetito como tal, la figura del humano o el humanoide malo era, qué sé yo, tal vez de pulgada y media, ¿me entienden? Era bien chido, como los masks. No sé si llegaste a tener figuras de masks, pues algo así, era bien parecido a eso. Que obviamente lo que querían que resaltara era el vehículo, uh-huh. Y el juguete tenía que caber dentro del vehículo, pues algo así. Algo así eran eso. Tan guillado también, se le podían poner el casco y eran como unas armaduras así y eso. Así que, definitivamente, mano, un viaje a la nostalgia hoy aquí en Nivel Escondido con estos listados. Hay que hacer un cambio en esta sección y llamarle el top 3. Yo cometí un error en decir top 5. Y cuando estemos nosotros dos, obligado que sí. Obligado no, con que Alex sí. También nos tiramos ahí el top 5, tuvimos 2 horas en una longa. No, y aquí ya vamos casi para 2 también. Mano. Y antes de irnos, mención honorífica, no sé si te acuerdas de los visionarios. Eso era. ¿Cómo se llamaban en inglés? Visionaries, así mismo era que se llamaban. Eran estos como tamaño G.I. Joe. Pero en el pecho tenían como un holograma. Eso me suena familiar. Y entonces, pues nada, en los muñequitos era como que ellos se transformaban en esos animales. Había uno que era un león, había uno que era como un oso, un oso polar, otro que era como un águila. Ya, entre manos. Era nítido, se le ponía un casco, te vendía la armadura completa. Esos eran más estilo G.I. Joe. Llegué a tener, creo que dos. Eran nítidos. Los centuriones también, mano. Que los centuriones, yo sabía de la existencia de los centuriones en figura. Nunca los pude tener en mis manos. Pero, de lo que me regalaron así como que en bulk, a mis manos sí llegó en un momento dado un aditamento que se le ponía a los centuriones, al centurión verde, que era el que hacía las expediciones submarinas. ¿Te acuerdas de lo que estoy hablando, no? No, eso no me acuerdo. Esto era de que ¡poder supremo! Entonces bajaban del era un satélite. La muchacha le enviaba las armaduras, como que por warp. Y la muchacha estaba en la estación satelital con un mono. Y ellos, nada, salvaban la Tierra. Eran tres. Era uno que volaba. La armadura era azul. Uno que era especialista en las operaciones terrestres. Que tenía principalmente una motora, era lo que él se arrodillaba y era como que la motora en los tobillos y arriba en las manos. Y el del traje verde, que era entonces con operaciones submarinas. Nada, pues llegó a mis manos un juguetito, una versión pequeña, again, como si fuera de los Toy Soldiers, algo así, pero de centuriones. Pero yo sé que habían grandes, eran tamaño Kane, yo creo, prácticamente. Oh, wow, 12 pulgadas. Sí, que entonces tú le ponías la armadura y era, olvídate, eso era de show. Hice una búsqueda rápida ahí por centuriones. No, definitivo, yo nunca vi eso. ¿No te acordabas de eso, mano? Eso lo daba en Tele 11. Pues fíjate, yo nunca lo vi. Por lo menos lo que vi en las imágenes. No, doesn't ring a bell at all. Y la descripción tampoco. Estaba guillado. Eventualmente los dieron en Cartoon Network también, en Toonami. Como para el 95, 96, más o menos. Estaban guillados, de verdad. Me encantó. Pero nada, vamos a dejarlo ahí porque si no seguimos en un viaje. Gato, cuéntame, ¿qué es la que hay? Pues rapidito conmigo. Esta semana comencé en el canal Max Payne 3. Sigo jugando juegos de mi backlog eterno. Y este era el que le tocaba. Yo me había quedado corto en tiempo para Ghostbusters de video game. Porque cuando yo cuadro mis streams, yo voy a How Long to Beat. Y si dice que el juego se tarda 10 horas, pues yo le añado típicamente un 25% más. Así que sería 2 horas y media más. Es decir, un stream más. Y un chililín más. So, yo cuadré así. Lo que sucede es que cuando estaba jugando, hubo 3 streams que hice menos de 2 horas. Que me tuve que ir por diferentes motivos. Me tuve que ir poco después de 1 hora. Y entonces me quedé sin tiempo. Pero pues comencé Max Payne 3. Y como este viernes pasado yo no fui a trabajar, me lo tomé por vacaciones. En el stream del jueves, pues jugué las 2 horas de Max Payne. Y luego salté a Ghostbusters de video game a ver si lo terminaba. Y lo terminé. Me gustó muchísimo, muchísimo el juego. Ya lo último se vuelve bastante retante. Yo lo estaba jugando en normal, o sea, no era imposible. Pero se sentía bien, se sentía de que tú no estabas ahí simplemente caminando de un lado a otro, sino que tenías que sentarte derecho y concentrarte en lo que estabas haciendo. Estuvo muy bueno el juego, altamente recomendado si usted es fanático de los Ghostbusters. Nice. Pues Max Payne, ahora regresando a que mencioné Max Payne 3. Uf, juegazo. Yo no jugué el primero ni el segundo. El primero jugué si acaso 20 minutos. Y el segundo pues nunca aró. Entonces, yo lo tengo porque yo se lo compré a Max hace montones de años atrás. Max iba a salir de unos cuantos juegos y se los iba a vender a GameStop. Y espérate, yo te doy lo que GameStop te va a dar. Y entonces, se lo compré junto a otros juegos. Ahora mismo no recuerdo cuáles juegos estaban en ese grupo, pero eran como 6 que yo terminé comprándole a Max. Y entonces el juego es pura adrenalina. Está buenísimo. Es un shooter bastante violento. Tiene un slow cam para el último tiro del último enemigo que esté en ese momento en pantalla. Uf, excelente. Ya hoy día pues uno ha visto cosas mejores como en Sniper Elite o en Sniper Ghost Warrior, que tienen unos cams dedicados que parecen X-Ray Movement de Mortal Kombat. Pero para ese entonces, poder presionar X y que la vaya lentamente y tú ver dónde le da y ver el chorro de sangre saliendo, es como, ¡oh! Super badass. So, me lo estoy disfrutando muchísimo. Ya le he dedicado aproximadamente unas 4 horas y media. Así que vamos en buen ritmo. Vamos a ver si lo terminamos en el tiempo que acomode. Tengo que ir buscando a ver qué voy a jugar next. Pero va a ser algo probablemente corto porque por ahí se acerca el Bacalao Speedrunning League Tournament Edition. Y ahí pues mi tiempo de juego se reduce a la mitad. Así que no quiero nada que sea demasiado extenso. Porque voy a estar hasta septiembre jugando. Voy a buscar algo cortito. Y aparte de eso, he estado jugando, bueno, ya lo terminé de jugar, un juego para Android, me imagino que está disponible para iOS, se llama Agent A. Es un juego de puzzle tipo como Escape Room. Hay una serie que se llama The Room, que está disponible para iOS y Android, que a mí me gusta muchísimo y a Mash también. The Room, tú estás en un cuarto y dentro del cuarto, por lo menos en el primero, dentro del cuarto hay como una caja. Y tú tienes que ir mirando aquí, le das zoom in y tocas acá y tratas de descifrar. Son muchos puzzles hasta que tú abres finalmente la caja. Luego The Room 2 y The Room 3 son un poco más flexibles con eso. De hecho, The Room 3 son varios rooms. Tú te mueves para acá y para acá. Pues eso es lo que hace Agent A. Tú eres un agente y es todo inspirado así como en James Bond, tiene ese vibe de Secret Agent. Y tiene uno cinemático y el estilo gráfico está de lo más bonito. Entonces, tú estás persiguiendo a esta gente enemiga. Entonces, entras al apartamento, pero para entrar tienes que conseguir la llave. Entonces, tú interactúas con las diferentes cosas que tienes en la escena. Consigues la llave, abres la puerta. Entonces, hay un panel y el panel ese... hay que conseguir una clave, tú no sabes cuál es la clave, pues te mueves para otro cuarto, miras, notas que aquí hay apuntado un símbolo, es ese tipo de cosas, algo así como los puzzles, digamos, en Resident Evil 1 o 2, donde tú vas para aquí, para allá, conseguiste esto, vuelves para acá. So, está muy muy bueno, si a usted le gusta ese tipo de juego. Tiene un demo gratis, pero el juego como tal es pagando, creo que cuesta como $2 y está buenísimo. Está en capítulos. El juego como tal, técnicamente no lo he terminado porque el último capítulo todavía no ha salido. Así que no he podido terminar la historia. Pero los primeros 4 capítulos están muy muy buenos. No siento de que me siento incompleto por no haberlo terminado, porque realmente estaba de lo más divertido. Pero ya, yo espero que salga pronto ese último capítulo para pues oficialmente terminarlo. Y yo espero que hagan más en la serie, porque está muy bueno, está muy bien hecho. Yo he jugado otros juegos que son así de puzzle, tipo Escape Room, y es como que, diablo, esto está bien barato. Pero ya, ese está buenísimo, altamente recomendado. Si le intriga, pase por su tienda de aplicaciones favorita, búsquelo y juegue el demo. Si le gusta el demo, pague. Yo apoyo todo juego que se venda. Yo no voy con esto de freemium. Fastidian los premios. Entonces, si se vende, es una buena señal. Claro. Yeah. Aparte de eso, nada más. Nice, mano, nice. Interesante tu lineup. Yo, mano, le estuve metiendo sólido a Death's Gambit. Esta pasada semana, el martes, me extendí un poco. Sé que estaba editando, ¿no? Gaming 787. Y llegaste y dijiste como que, yo extiéndete, dale, yo estoy blandito de corazón hoy, porque me está yendo bien. Mano, me estaba llevando a 2 voces al menos por cada sesión. Ya con la última transmisión, que fue antes de grabar el podcast de esta semana, habían sido 6 las transmisiones, ¿no? Habían sido 5 y, ¿verdad?, la última pues 6. Y estoy cerca del final. Y se siente, el juego definitivamente ha tomado un cambio en términos del ritmo con el que puedo avanzar en los bosses. Encontré 3 bosses en esta última sesión y, mano, pude vencer a uno de ellos y con bastante trabajo. Resulta ser que el que vencí no estaba ni siquiera en el listado de bosses, así que era un boss opcional. Tengo en el listado de bosses a 2 como tal. Ya sé que hay uno que voy camino justo directito hacia donde está, pero está difícil esa región. Hay un boss que responea. El primer boss del juego era como un búho. En esa región exponían como si fueran enemigos normales. Entonces, si bien es cierto que no es tan difícil como el primer boss y tan poderoso quizás, sí te da de pastiqueso porque los ataques son bastante más intensos que cualquier otro ataque de un enemigo común y corriente. Para acabar de fastidiar, la región está llena también de gigantes y de ojos flotantes que exponean ya sea a gigantes o a estos búhos. Así que no pude verle la cara al boss de ahí, pero por lo menos ya sé que es por ahí. Hubo otro que era como un lobo gigante mezclado con caballo, era como un lobo centauro, y a ese fue el que le ganamos y no estaba en el listado. Y finalmente hubo un boss que llegamos sin querer, llegamos intoxicados, porque en esa área estamos con unos calabozos, la sangre si te toca por mucho tiempo te contamina, entonces te contamina a nivel de que empiezas a blinquear verde. Y aunque te cures, ¿verdad?, con los ítems de curarte, en vez de curarte por completo, que un ítem de curarte te cura por completo, te cura como 40% o menos. Y entonces realmente pues te mueres mucho más rápido. a todas estas en ese boss de la sangre, no sé ni a dónde rayos tengo que darle para bajarle vida al boss. Entonces tengo que ¿verdad? Analizar bien. Hoy martes, que se publica el podcast, ¿verdad? Esto definitivamente voy a estar regresando nuevamente, esperando que nos vaya bien. Por lo menos sabemos exactamente dónde hay dos bosses más. Nos faltaría uno más por listado y se supone que ya se acaba el juego, así que espero ya esta semana que entra acabarlo. Si no lo acabo el martes, definitivamente lo jugaría nuevamente el sábado para ya buscar acabarlo. Esto me está gustando mucho. Todo el playthrough está en YouTube, así que si usted tiene curiosidad de este juego, Death's Gambit, y no quiere comprarlo, ¿verdad? Ahora mismo está en especial. ¿A cuánto era que estaba, gato? $10. Sí, $10. $10 para usuarios de PSN en PlayStation 4, un jueguito que pues tiene estilo Metroidvania y tiene cierto valor de rejugabilidad toda vez que usted selecciona un estilo de juego y puede ir, ¿verdad?, múltiples ocasiones en el estilo de juego que usted seleccionó enfrentando a diversos enemigos o la historia, ¿no? Que definitivamente pues cambia con el factor de jugabilidad. No en términos del outcome, ¿verdad? O de lo que está scripted a pasar, pero en términos de cómo usted hace un approach a los enemigos, cómo usted se acerca a ellos, cómo usted los vence, etcétera, pues ya eso sí cambia, eso modifica, porque pues hay, por ejemplo, unas clases que son clases de magia o de inteligencia, entonces tú atacas con hechizos o atacas con armas a larga distancia, etcétera. Así que eso siempre está pendiente por ahí. Aparte de eso, esta semana estuve jugando Rocket League. He estado jugando Rocket League con bastante frecuencia con Surfing Boy. Y, mano, nos está yendo súper bien. Hemos estado subiendo la liga de juego de nosotros. Hemos estado en claro crecimiento. Y cerramos la clasificación ya Oro 3, casi picando para Platino. Oro 3 División 3, creo que cerramos. Surfing subió a Platino, yo no, esto porque él siempre estaba como que una o dos por encima mío en términos de wins. So, si él llegaba a Oro 3 División 2, ahí me faltaban dos wins para llegar a lo mismo. Entonces, eventualmente jugué fuera de stream, fuera de con él, o sea, no jugué con él, jugué con Mario. Y, mano, perdimos. Entonces, pues bajé como por decirle, antes eran dos, que estaba así, pues ahora estoy cinco. Entonces, pues nada, él está platino. No sé si está platino todavía o no, porque esta semana en particular jugamos una sola vez. Así que, como estaba enfermo y eso, pues. Pero estamos pendientes. Y lo otro, avanzando ahí, a paso bien lento, pero avanzando con God of War. Así que esa es la que hay específicamente conmigo esta pasada semana. Vamos rápidamente a los comentarios. Tuvimos un comentario de nuestro panita Gabriel Pérez Moche y dice, a ver si puedo probar The Division 2 Beta este fin de semana. Y sé que lo estuvo probando porque estuve viendo por ahí que está loco subiendo videos y fotos. Está con el Dead Squad, según ellos. Esto anda jugando con video, así que qué bueno que están disfrutando del jueguito. Es la que sí. Fuera de eso, esta semana no hubo comentarios tampoco en la pregunta random, así que vamos rápidamente al cierre. Gente, les recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También en Spotify. Nos pueden encontrar a nosotros en todos lados como Nivel Escondido. Estoy hablando de Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Específicamente en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche y los martes, jueves, viernes y sábados a las 11. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Te lo puedes conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía y pronto vamos a tener más mercancía para ustedes, así que bien pendientes de esa sección. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Exolifers 24/7. Este contenido lo encuentras en Facebook, Área 787. Lo encuentras en Facebook y desde este próximo domingo 10 de marzo, también vía Mega TV, domingos a las 11 de la mañana vía DirecTV y canal 405 en HD y AT&T Uverse el 300 no, 3008. Ese es el canal de Uverse. Para efectos de también, los invitamos a disfrutar de Galaxia Nintendo en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. This is a Mouthful Podcast, los encuentras así mismo en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, los encuentras en Facebook, Twitter y YouTube. En Twitcheo Puerto Rico, los encuentras en Facebook y Twitch. A Cast to the Past, los encuentras así en YouTube, Twitter y Facebook. Y esta semana les recomendamos también disfrutar el excelente contenido de El Viejo Frank, lo encuentras en Facebook y en Twitch. The Dark Harlow, nuestro panita Álvaro, lo encuentras en Twitch y en Twitter. Y Sawa Kenji, lo encuentras así en Twitch y en Twitter. Así que sin más, nos despedimos hasta la próxima semana con otro podcastazo, donde vamos a estar estrenando una de las propuestas nuevas de esta temporada. Vamos a tener a nuestro primer invitado, primero de cuatro, revelando rápidamente quién va a ser. Nada más y nada menos que José Rivera, también conocido como el Gamer Oficial. Antes, el caco del gaming directamente de tu zona gamer viene para acá a compartir con Alex Nation y este servidor en Nivel Escondido 311. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast de esta semana. Gato, fuímonos. Bye, bye. Azúcar. Uva. Joder. 6 de marzo. No la apunte. 6 de marzo, ok. 3, 2, 1.